Los viernes, de 13 a 14 horas, estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera, La Peña de Cristian Castillo. Zona Sur, Buenos Aires, con la conducción de Juan Manuel Escobar y Maximiliano López. Todo lo que tenés que saber sobre el último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, está en La Peña de Cristian Castillo. Muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar como todos los viernes de 13 a 14 horas acá en La Peña de Cristian Castillo. El programa que está hecho para todos los sabaleros ahí que están escuchando el programa y que van a participar seguramente de este programa que arrancó. Este es el programa número 3, ¿no? Así es, Maxi. Vamos a presentarnos quiénes hacemos este programa. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Ven ahí. En la conducción, mi compañero ahí, mi amigo, el señor Juan Manuel Escobar. ¿Y quién te habla? Maximiliano López. Buenos días, Juan. ¿Cómo le va? ¿Cómo está preparado para el programa de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Maxi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá trayendo información del campeón del pueblo, lo que fue el triunfo de Colón sobre San Lorenzo el domingo pasado, y el domingo vamos a dar la formación, la posible formación, la que va a enfrentar a Talleres de Córdoba, que viene muy bien, Ojo que podemos dar el batacazo el domingo, Está puntero, ¿no? No, está segundo. ¿Segundo? Sí, ¿puntero sí. Está River? Puntero River con 33 y Talleres pegadito con 32. Ahí nomás. Que ya están hablando en Córdoba sobre el partido que van a enfrentar a River en un par de fechas, pero primero tienen otros partidos previos, y entre esos está Colón el domingo. Así que bueno, como dice el dicho, no cantes gloria antes de victoria. Bueno, también vamos a estar hablando de lo que pasó el domingo pasado en el primer encuentro que tuvieron los hinchas de Colón, que ahí estuvimos nosotros también compartiendo desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, una fiesta lindísima que ahora en un ratito vamos a comentar. Tenemos para informarle a la gente que esta fiesta se va a repetir todos los meses y vamos a pasar la nueva fecha y vamos a pasar cómo se pueden anotar también. Y vas a pasar un día lindo, un día genial ahí con toda la familia. Si sos de Colón o si tenés amigos de Colón, bueno, es la fiesta para todos los sabaleros una vez por mes, ¿no? ¿Es una así? Vez por mes, sí, se va a hacer. Estaba prevista para el 14 de noviembre, pero bueno, debido al tema de las votaciones se ha suspendido, Así que próximamente estaremos informando la fecha de que nos reuniremos de vuelta en la Peña Cristian Castillo, ahí en Eva Duarte de Perón, 1350, que por cierto, muy lindo lugar, Muy lindo lugar, se compartió, se vivió mucho. El día no ayudó mucho, pero la verdad que nosotros le pusimos calor a la tarde, porque la verdad que el día estuvo medio nublado, llovinaba de ratos, pero muy bueno, muy buena esa juntada, así que próximamente el mes que viene ya vamos a informar bien la fecha y los esperamos de vuelta, pero bueno. Se van a tener que anotar anticipadamente porque el lugar, digamos, tiene por la hora una cierta aforo, capacidad. Por ahora un aforo, ¿sí? Sí, sí, tiene una cierta capacidad. Bueno, tienen para llevar a los chicos también, así que un lugar súper lindo como para compartir un domingo en familia. Bueno, vamos a la música, le ponemos música y después tenemos un montón de cosas para hablar. Acá mi compañero estaba diciendo todo el partido, la formación de Colón de Santa Fe, lo que se viene, lo de la fiesta, todo. Vamos a hablar un poquito también de la selección de anoche. Sí, también lo que pasó con Perú, ahí estuvimos viendo el partido. Así es. Sí, así que me va a dar detalles del partido en un ratito nada más. Pero ahora nos vamos a la música, que llega con este tema que lo eligió usted. Así es, y ya suena por la box en la Peña Cristian Castillo, suena el bordo que nos dice Instinto. Sentís algo que grita en tu interior.

Vamos a hablar un poquito de la selección. ¿Qué pasó anoche, ¿Qué pasó Juan? Anoche? ¿Qué pasó? Bueno, lamentablemente. ganó, la verdad que ganó bien. No le sobró nada a la selección anoche. Decía lamentable porque anoche justo que estábamos comentando, nada, este partido es un desastre. No, por momentos estaba tan aburrido. La verdad que sí que estaba bastante aburrido. Pero bueno, no siempre se puede jugar bien. Así que bueno, como dicen siempre, lo importante cuando no jugás bien es ganar. Y bueno, la selección lo hizo. Ganó y está ahí. Está ahí con la eliminatoria a punto de ya clasificar porque quedan todavía 6 fechas, ¿sí? 18 puntos en disputa. Así que bueno, estamos ahí. Un pasito más, ¿sí? Así que bueno, tenemos 25 y bueno, Brasil goleó ayer a Uruguay 4-1. Así que bueno, sigue puntero con 31. Y bueno, Ecuador muy atrás ya con 17, ¿sí? Y Colombia con 16 y Uruguay con 16 también, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí serían los primeros 4 clasificados son Brasil, Argentina, Ecuador y Colombia, ¿sí? Y el repechaje lo estaría jugando Uruguay hasta ahora, ¿sí? Así que, pero bueno, no fue un buen partido de la selección, la verdad, faltó un poco de juego, pero bueno, también es complicado jugar cuando un equipo se te tira todo atrás, ¿no? Y bueno, ahí es donde tenés que tener variantes. Argentina anoche no las tuvo, pero bueno, la alcanzó para ganar y... Y bueno, gracias al peruano que erró el penal, ¿no? Porque si no, la verdad que, no sé, si eran 10 atrás, bueno, prácticamente ponían 2 flechabús en el arco, porque era la verdad, estaban todos muy atrás los peruanos. Estaban muy atrás, estaban muy... No atacaban, estaban a la y defensa. Fueron al Monumental a no perder, ¿viste? Y cuando vos vas a un partido a no perder, muchas veces, el tema es cuando te hacen un gol, porque ahí tenés que salir sí o sí. Pero aún así, Perú no salió mucho. Tuvo esa jugada aislada, que la verdad para mí el Dibu sale apresurado a cortar porque cerraban los dos centrales, Otamendi y el Cuti Romero, cerraban, así que no hacía falta de que salga él. Fue penal, ¿no? Fue penal porque bueno, él aunque levante la mano y dice no lo toqué, lo alcanza a rozar con la pierna. Y uno sabe, el delantero es bicho, cuando pisa el área, el mínimo roce... se va a tirar, el mínimo. Y bueno, así fue. Así que bueno, pero por suerte para nosotros, el peruano le apuntó allá a la tercera bandeja. Lo que pasa que para mí, Dibu Martínez, es como que te causa un poquito de impresión verlo ahí. Y yo pienso que los pone nerviosos ya con tan solo con esos ojos así clavados que tiene el chabón, sí, de sacado tiene mal. Tiene una cara de sacado. Bueno, sí. Como que te impresiona un poquito. Te impresiona. Onda que con la mirada dice, a donde me haces el gol, como que te reviento. O algo así. Pero bueno, son amenazantes. Son miradas amenazantes. Sí, uno que es arquero conoce ese estilo y bueno. Lamentablemente el fin de semana pasada he jugado, me hicieron 2 goles de penal. No tuve la suerte del Dibu Martínez. Tuve 2 penales en contra y los 2 me lo hicieron, ¿viste? Así que perdimos 2-0, lamentablemente con 2 penales que me han hecho, pero bueno, son cosas que pasan, el fútbol, así que bueno. Vamos a hablar un poquito también de Colón, cómo jugó contra San Lorenzo. La verdad que se vio un equipo compacto, muy bien. Lamentablemente para nosotros todavía los delanteros siguen sin convertir, así que bueno, los 2 goles fueron marcados por defensores, ¿sí? Así que nuestros defensores ahora son goleadores, así que bueno, bien Paolo ahí, que volvió a la titularidad, y la verdad que cada partido que pasa se está afianzando mucho más, así que bueno, un abrazo para Paolo, que capaz que nos esté escuchando. Y para Erin Mesa, que es un vecino de allá de Barrio Las Flores, así que también un golazo espectacular, la clavó allá, o sea, Torrico no tuvo nada que hacer. Así que bueno, gracias por el triunfo contra San Lorenzo. Y bueno, ahora contra Talleres, en un ratito vamos a dar la formación, ¿eh? Bueno, ¿sabe que ahí en San Lorenzo están pasando cosas que la gente está repudiando? Hay mucha hablando de San Lorenzo. Le están pidiendo la renuncia a Tinelli y a... el vicepresidente. En un momento estaba Lamens, pero no está mal Lamens ahora. ¿Está ahora? No. Bueno, le están pidiendo porque no tienen el tiempo completo como para dedicarle al club. ¿Entendés? Sí. O una cosa, o Tinelli se queda con la televisión o sigue en San Lorenzo. Pero ya en la parte de San Lorenzo que le tocó representar, no estuvo a la altura de las circunstancias y el equipo está en bancarrota. Así y que... la hinchada se está haciendo notar y le están pasando factura, porque la verdad que a San Lorenzo últimamente no le está yendo muy bien. Y bueno, la gente contra los pibes del club no se va a tirar, porque vos fíjate que contra Colón terminaron jugando 8 chicos de la inferior de San Lorenzo. Entonces la gente obviamente que, como pasa en Boca también, en Boca vos viste que a los chicos, o sea, es imposible que insulten a los chicos. Así que bueno, se tiran contra la dirigencia. La dirigencia mucho no está haciendo, porque la verdad que hace rato que no contratan jugadores de renombre. Y bueno, y ahí está la bronca de la gente. Y claro, porque está viendo que el presidente se toma licencia, no está en el club, no tiene tiempo completo. Entonces, es más, ahora es el momento donde más tienen que estar, porque el club está necesitando remontar de el antibajo que están teniendo, ¿no? Hace tiempo. Estoy hablando de San Lorenzo, que está repudiando los Twitter que está mandando Tinelli, porque Tinelli está diciendo en el 2022 vuelvo. El tipo fracasó este año en la televisión, entonces quiere volver ahora a San Lorenzo, porque ya se pidió un... Usted dirá, ¿tiene algo personal con...? No, no tiene. Son las noticias que yo veo a través de los Twitter y a través del... Siempre recae, de ¿no? Todo. En la misma persona acá, mi compañero. Y porque él quiere estar en toda y no está en ningún lado. Así vos es. Fíjate. No, no, seguro, seguro. Y, más, y yo creo que más ahora que no le está yendo muy bien en la televisión. Y la verdad que se podría poner un poco las pinas con el club. Pero bueno, esas cosas de San Lorenzo. Nosotros acá estamos para hablar de Colón de Santa Fe. Así que bueno, este próximo, ahora en un ratito ya vamos a dar la posible formación contra Talleres, ¿sí? Que se enfrenta el domingo a las 15:45. ¿En ¿sí? dónde? En el Estadio Cementerio de los Elefantes. Allá en Santa Fe. En Santa Fe, la Veracruz. Así que bueno. ¿Usted va a ir? Y vamos a ver. Hay una invitación ahí pendiente, así que bueno, mañana lo reconfirmaremos, ¿o no? Así bueno. Que bueno, por ahora está ahí, está stand-by. Está en stand-by. Está en stand-by. Otra entrada hablamos de lo que fue la fiesta de los hinchas de Colón. Así es. El domingo 10. Pero ahora nos vamos a la música. Así es, Maxi. Seguimos con la música en la Peña Cristian Castillo. Ya suena por Radio Box Los Ángeles Azules y Abel Pintos, que nos dicen Y la hice llorar. Ella aún no pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba. Aún no hacíamos el amor, dejamos caer la espalda en la cama. De insinuaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor. Sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida. Los viernes, de 13 a 14 horas, estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera, La Peña de Cristian Castillo. Zona Sur, Buenos Aires, con la conducción de Juan Manuel Escobar y Maximiliano López. Todo lo que tenés que saber sobre el último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, está en La Peña de Cristian Castillo. Bueno, acá seguimos en La Peña de Cristian Castillo por Radio Box. Así que bueno, vamos a hablar un poco, Maxi, de lo que fue el domingo, La Peña, y también agradecer a la gente que se acercó, ¿no? Bueno, a Néstor, que fue el ideólogo, ¿eh? Usted dígame de qué puedo hablar, yo sí le sigo. Acá hay risas porque, bueno, Maxi, hace un ratito lo corté en seco cuando estábamos hablando de San Lorenzo, pero bueno, fue sin querer, o sea, fue una... Está bien. Sabe, bueno, que va con onda. Así vamos a hablar de la fiesta de Colón, que fue el domingo 10, que ahí compartimos con la gente de Colón, así muy es. Linda qué la fiesta. Qué bueno que estaba ese vacío, ese asado, la verdad que es espectacular, Maxi, ¿o no? Y ahí estuve un rato de parrillero. Así. Nunca me hubiese imaginado estar de parrillero. Estuvimos todos haciendo de todo un poco, ¿no? Ahí de mozo. Eso es lo bueno, que la gente colabore. Porque ese es el tema. De eso se trata. Familia. De eso se trata cuando se organiza una peña. Es que, todos vamos por un mismo, digamos, objetivo. Uh-huh. La pasión sabalera, mantener la pasión sabalera acá en Buenos Aires, ¿sí? Viva. Así que bueno, todos ponemos un poquito de cada uno, ¿eh? Estuvimos ahí. Nos faltó estuvimos medios verdes con las papas fritas, hay que reconocerlo. Claro, ¿sí? Porque las papas cuestan. Y la gente pedía papas fritas. Sí, la gente quería unas papas fritas y bueno, nos costó un poco. Al último es como que empezaron a salir ya. Ya la gente se iba yendo, pero como dice el dicho, persevera y triunfarás, ¿no? Pero igual las comieron en la papa. Las comieron igual. Así que bueno, nada, agradecer, bueno, a todos los que se acercaron. La verdad que todos muy buena onda, buena predisposición. La verdad que agradecer a la página Rojo y Negro Hasta Morir, que se acercó y nos dejó unos presentes, ¿sí? Así que bueno, gracias a ellos, gracias a la voz del Sabalero también, que me mantiene informado todo el tiempo de lo que pasa en el club. Sí, así que bueno. ¿Cómo obtiene? ¿Usted tiene idea más o menos cómo obtiene la voz del Sabalero la gente, o tiene que encontrarlo ahí en el grupo? No, lo buscan en Instagram o en Facebook, es La Voz del Sabalero, ¿sí? Ajá. Y en Instagram también tienen mucha información en la página de Rojo y Negro Hasta Morir. Bueno, le tenemos que comentar a la gente lo que hubo. Bueno, la gente llegaba, tenían una tarjetita que un muchacho anotaba a todos los integrantes que iban a estar entrando a la peña, la familia, y con ese número iban a tener un sorteo. Hubo sorteos, había muchos regalos para la gente, como mates, como camisetas, pelotas. Había calcomanías, había de todo un poco, así que próximamente vamos a estar sorteando todos los viernes o una vez por mes. Algo acá en el programa, así obviamente, así que bueno, podemos ya comenzar con una consigna ya, para que la gente vaya practicando. Así es. ¿Sí? Sí, porque sí, sí. A Colón de Santa Fe le dicen el Sabalero. Así es. ¿Por qué le dicen el Sabalero? Así es, gente. Nosotros lo sabemos, pero vamos a hacer esa pequeña... Vamos a poner ese jueguito para que la gente vaya adivinando y vaya tirándonos mensajes de por qué a Colón le dicen los Sabaleros, ¿sí? Y bueno... Y a fin de mes vamos a tener un regalito, ¿sí? Para el ganador. Y también, esa es una, para todos los hinchas, es una fácil. Y también le podíamos preguntar por qué es el cementerio de los elefantes. Así es. Que eso... ¿Desde dónde es y por qué nació el mito del cementerio de los elefantes a la cancha de Colón de Santa Fe? ¿Cuándo empieza ese mito, no? ¿Cuándo empieza? Sí, nosotros obviamente lo sabemos, pero bueno, queremos saber la opinión y la respuesta de la gente, ¿sí? Así que bueno, pueden participar ya al 11-64-00-70-47, ¿sí? Si no, también nos pueden dejar mensaje al 11-23-68-57-02. Bueno, nos vamos a la música. En un ratito seguimos compartiendo la tarde acá en La Peña de Cristian Castillo. Para toda la pasión sabalera que está escuchando del otro lado y que quiere escuchar la información y todo lo que se vive en Colón de Santa Fe. Así es, y seguimos en la Peña de Cristian Castillo y ya suena por la Vox Intoxicados, que nos dice Casi sin pensar. Algo que pienso y quiero compartir con los chicos. Partamos de que una máquina biológica más una energía en su interior forman un ser. La energía se compone por dos polos opuestos en constante equilibrio, emitiendo impulsos. La máquina biológica está constituida a partir de la unión de otras dos máquinas biológicas de sexo opuesto. En algunos casos, los dos sexos se encuentran en la misma máquina. A estos los nombraremos hermafroditas. Un conjunto de seres con los mismos genes constituyen una especie. Aún así, aunque una especie tenga los mismos genes, hay una variación en la configuración eléctrica en cada individuo, lo que hace así mucho más fascinante a la especie por no ser similar ninguno al otro. Este prólogo, introducción o como quieras llamarlo, te dará solo una pequeña visión como para que entiendas algo que podrá venir. Gracias. Y espero que lo disfrutes. Casi sin pensar, la vida voy viviendo, casi sin pensar las cosas que voy haciendo, parecen un sueño, casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. La vida voy viviendo, casi sin pensar las cosas que voy haciendo, parece un sueño, casi sin darme cuenta, se me va pasando el día y la vida, casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, está en la peña de Cristian Castillo. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Esto es la peña de Cristian Castillo de 13 a 14 acá en Radio Box a través de internet en www.fmradiobox.com. Nuestra vía de comunicación 11-6400-7047. Que estamos acompañando con toda la pasión sabalera. Y tenemos firmas que tenemos que agradecer, valga la redundancia, que nos estábamos olvidando ahí y ya pasó media hora de programa. Tenemos que agradecer a Golosinas La Estación, mayorista para todo el Busca, vendedor ambulante, kioscos, ahí en Lima 1815 Constitución. Alfajores Guaymallén, el alfajor que comen los campeones. Y también Parrilla El Retoño, ¿sí? En Avenida San Martín 1895. En Florencio Varela. En Florencio Varela, exactamente. ¿Sí? Sí, sí. ¿No te llegó? No me llegó nunca el mensaje, Maxi. Pero bueno, aprovecho la ocasión para saludar a Cayo, ¿sí? Saludamos de Santa Fe, dice, a la peña Cristian Castillo y a Fernando Fasendini, de parte de Cayo y Marcos Zabaleros de Santa Fe. Un abrazo ahí para Cayo y Marcos, sí, que están escuchando, están ahí, pendiente de la radio, sí. También déjame mandar saludos para hola, soy Andrea de Santa Fe y les mando un beso enorme de la panadería Sabroso y Casero y les deseo lo mejor, ¿eh? Y ahí le mandamos un chivito de paso. ¿Qué te parece? Bien, bien. Tenemos que hablar ahora del próximo encuentro de Colón de Santa Fe. Así es. Tenemos que hablar con quién juega, a qué hora juega. Bueno, ya dijimos con Talleres. Sí, se enfrenta al segundo que está en la tabla, que está muy pegadito ahí a River. Se pegadito, enfrenta pegadito. Este domingo a las 15. 15:45. Déjame decirle a la gente que acaba de terminar el partido de reserva, sí. Empatamos 1-1 con Talleres. El gol de Colón lo hizo Juan Cruz Zurbriggen, sí. Así que bueno, un buen empate del equipo de Marini, que está ahí, ahí arriba, prendido arriba también en la reserva, sí. Así que bueno, tenemos también la posible formación de Colón, sí. El equipo para enfrentar a Talleres el domingo a las 15:45 sería Burián, Mesa, Garcés, Gols y Delgado. Bernardi, Lertora, Aliendro y Formica. Y arriba jugarían Farías y Morelo. ¿Sí? Ese sería el si no ocurre ninguna lesión ni nada, el probable equipo para enfrentar el domingo a Talleres a las 15:45. ¿Sí? Bueno, a las 15:45 ya saben todos los hinchas de Colón que tienen que estar prendidos ahí, que juega en la cancha de Colón, allá en el Cementerio de los Elefantes. Y estamos preguntando por qué le llaman Cementerio de los Elefantes al estadio de Colón de Santa Fe. Y por qué le llaman Zabalero al equipo de Colón. Así ¿sí? Es facilísima la pregunta. 11-6400-7047, nuestra vía de comunicación. ¿Seguimos con la música, Juan? Seguimos acá en la peña de Cristian Castillo y ya suena por la Vox, Triste Canción de Amor, La Renga. Solo en un sueño Y eres el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Eres como el mar y ella como la luna. Y en las noches de luna llena hacen el amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Hola Radio Box, buenas tardes, viernes por fin, buen fin de semana para todos, espero que estén todos muy muy bien. Bueno, estuve escuchando las consignas y el cementerio de elefantes era porque una historia contada por Pelé, anécdotas, decía que bueno, todos iban y ganaban en la cancha de Colón. Todas estas historias yo las sabía por mis primos, porque eran de Santa Fe, vivían allá y eran de este cuadro de Colón. Y bueno, esto había sido el 10 de mayo de 1964, que éramos chiquitos. No voy a decir cuántos años tenía, así que no pregunten. Y bueno, y vino Brasil, Santos, jugaron y perdieron. Y bueno, por eso le decían el cementerio de elefantes. Y después a Valeros se les decía porque se pescaba el sábalo en esa zona. Me acuerdo que íbamos a pescar nosotros en el río. Así que bueno, les mando un beso gigante, espero que estén bien, la vecina, besitos. Hola Juan, hola Maxi, buenas tardes a todos. Bueno, excelente como siempre la peña, la radio que hacen ustedes. Y bueno, el domingo la verdad que la pasamos muy bien. Un saludo a todos los chicos, a Valero, a toda la familia que asistieron al evento. Bueno, la verdad que se la pasamos súper y bueno, el próximo mes la vamos a estar repitiendo de vuelta para todos los que no pudieron asistir. Bueno, te quiero mandar un saludo en especial a mi familia allá en Santa Fe, a Susana, Omar, mandar un saludo a todos los chicos de la panadería Sabroso y Casero y bueno, un saludito más cortito, bueno, a todos los chicos de Vialidad y bueno, y un saludo a mi cuñado, a Cayo. Así pasaban los mensajes ahí. Primero de Aida, que nos decía, nos hablaba de la consigna. Así ¿por es. Qué le dicen el cementerio de los elefantes al estadio de Colón de Santa Fe? Y por qué le dicen Zabalero a Colón de Santa Fe también. Así es. Equipo. Bueno, lo vamos a descifrar a fin de mes. ¿Sí? No lo vamos a decir hoy. No, hoy no. Bueno. Bueno, para que la gente siga participando, ¿sí? Bueno. Sí, sí. Y déjame agradecer también porque tengo un par de saludos acá. ¿Sí? Saludos a los chicos de la Peña Murga Zabalera de Santoto, de Santo Tomé. Saludos para ellos. Saludos a la Filal 85 también de Buenos Aires, que también estuvieron el domingo en la Peña. ¿Sí? Saludos a la Peña Piel de Escamas de Santo Tomé también. ¿Sí? Saludos para todos ellos. Y gracias por estar escuchando y prendidito a la radio ahí en la Peña Cristian Castillo. Gracias a la gente ahí que se está comunicando y que está participando. Ahí recién escuchábamos a Fernando también, que estuvo trabajando ahí con nosotros en la peña. El pulpo, Fernando. Andaba por todos lados este chico, ¿qué te parece? De mozo. Lo vi bailando también, ¿eh? También, sí, sí. No vamos a decir con quién, pero bueno, estuvimos ahí. Vimos ahí baila bastante bien, ¿eh? Bien, bien. Tiró ahí Fantasía. Él sería Fernando Fantasía Facendini, sería, ¿no? En vez de Cristian Fantasía Castillo, es Fernando Fantasía Facendini. Bueno, Facendini. Ahora hablando saludos, en serio. Fernando. En serio, les mandamos un abrazo. Un abrazo, Fer, y gracias por estar ahí prendido, ¿eh? Y saludo a toda la gente, como decía recién, a toda la gente de Santa Fe que está prendida a la radio. Como todos los viernes de 13 a 14 acá, en la Peña de Cristian Castillo. A veces le decimos a la gente que nos queda corto el programa, pero bueno, vamos a ver qué pasa el mes que viene. Pero antes tenemos que agradecer también a la gente que nos sigue apoyando en este proyecto de hacer este programa La Peña de Cristian Castillo acá en la 102.9. Así es, agradecemos a Sentimiento Local en JJ Paso 3588, todo para el hincha, socio simpatizante de Colón de Santa Fe, frente a la sede de nuestro estadio. Ahí nomás, Boulevard Zavalla y JJ Paso, ¿sí? Abiertos de corrido, ¿eh? De lunes a sábados, de 10 a 19 horas. Así que bueno, gente, toda la gente que quiera comprar lo que sea termo, camisetas retro, camisetas actuales y todo lo que respecta al club, al campeón del pueblo, ahí lo van a encontrar. Bueno, también tenemos que agradecer a Golosinas La Estación, mayorista para todo el Busca, el vendedor ambulante y también para kioscos, obviamente. Ahí en Lima, 1815 Constitución. Así es, agradecemos también a Alfajores Guaymallén, el alfajor que comen los campeones. También agradecemos a Parrillas El Retoño, ¿sí? En Avenida San Martín 1895 en Florencio Varela. Gracias por acompañarnos en esta hora de programa que tenemos acá en la 102.9 y dedicado a Colón de Santa Fe, a toda la pasión sabalera, los viernes de 13 a 14. El mejor programa está acá. Obviamente tenés toda la información. Así es, Maxi. ¿Y seguimos con la música? Seguimos con la música acá en la Peña Cristian Castillo. Y ya suena por la Vox Andrés Calamaro, que nos dice Tres Marías. Sigue brillando, se está apagando, pero sigue. rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamora cada día mucho más. Juan, todo bien. Saludo a Maxi ahí, a todos los integrantes de la peña, che. Y bueno, ahora el mes que viene se viene la segunda, ¿eh? Vamos, a ponerle ganas, viejo. Saludo a todos, che. La peña de Cristian Castillo, Zona Sur, Buenos Aires. Con la conducción de Juan Manuel Escobar y Maximiliano López. De esta manera estamos escuchando ahí mensajes que no llegan a nuestra vía de comunicación, pero ya estamos terminando el programa. ¿De quién era el mensaje, Juan? Así, agradecemos a Dieguito, Diego Yurcó, que estuvo ahí también prendidito en la parrilla y haciendo también de todo un poco, como todos los sabaleros, ¿no? Que estuvimos colaborando ahí, así que bueno, gracias por la buena onda. Y sí, ya le vamos a estar informando con respecto a la segunda peña el mes que viene, porque bueno, el 14 por ahora está suspendido, pero bueno, ya vamos a dar bien la fecha precisa, ¿sí? Para esperarlos de vueltas a todos los sabaleros de Buenos Aires, ahí. En Avellaneda, en Eva Duarte 1350, en Sarandí. Bueno, ahí estará la segunda, el segundo encuentro entonces con toda la gente de Colón el próximo mes. Ya vamos a dar la nueva fecha, ¿sí? Sí. Y en el otro programa, que será el viernes que viene de 13 a 14 horas, no te pierdas la peña de Cristian Castillo acá en la 102.9. Te acompañamos en la operación técnica el señor Damián Espadea, en la conducción mi compañero acá, mi amigo, el señor Juan Manuel Escobar, y quien te habla, Maximiliano López. Así es, Maxi. Bueno, gracias por estar ahí presentes, como todos los viernes, en la peña de Cristian Castillo. Y nos vamos a ir pum para arriba. ¿Qué te parece, Maxi? Nos vamos pum para arriba, pero no se vayan porque llega Rompiendo Reglas ya en minutitos. ¿Quiénes conducen Rompiendo Reglas, Maxi? Y nosotros también. Ah, así que, gente, quédese ahí, prendidita, de 14 a 16, que tenemos todo. En Rompiendo Reglas tenemos actualidad, lo que fue la selección anoche, todo lo que es el fútbol argentino. Tenemos chimentos también, Maxi. Así. Tenemos de todo. De todo. Tenemos de todo. Juegos, tenemos consignas de artistas de la época. Todo para compartir la tarde acá, en y la 102.9. Y algo muy importante, que vamos a hablar también sobre el Día de la Madre. También sí. Vamos a hablar del Día de la Madre. Y tenemos un dueto ahí, pero bueno, en un ratito. Es para que se queden ahí, prendidito en Radio Box, porque ya llega Rompiendo Reglas de 14 a 16. De vuelta le agradezco por estar ahí presente en la peña de Cristian Castillo. Los espero el viernes que viene, como siempre, de 13 a 14. Y nos vamos bien arriba, porque ya suena el Averizo con Rocío Quirós, que nos dicen Amor de la Salada. Chau, chau, chau, chau. I'm